Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Hoy es sabadito alegre, sábado 23 de julio. Gracias por acompañarnos. Esta es la emisión número 2477. Híjole, ¿cómo va subiendo esto, verdad? Imagínate cuando vayamos. Esta es la emisión 245,450. Así sin dientes, Robert. Dios quiera. No, ¿qué pasó? Dios quiera que lleguemos, pero lleguemos bien. Bueno, son un montón, pero pues ahí la llevamos. Gracias, gracias a usted por su preferencia. Hemos llegado a estas alturas. Gracias a todos los que han hecho posible que esto sea factible. La verdad que estoy muy agradecido y sobre todo para usted que nos escucha y que está presente con nosotros. Déjeme decirle que tenemos a Tony Paul en el control operativo, tenemos a Víctor Mejía en el control de la grabación, aquí en cabina de grabación. Gracias a ellos es posible llevar este programa a sus aparatos receptores. También a Ricardo Tapia, que está en las redes sociales, nuestro community manager, que está trabajando para usted. Podemos conversar, compartir, decirnos todo lo que usted quiera a través de las redes sociales, a través de nuestros sistemas digitales. Usted puede escuchar los programas, bajar los temas que nos permiten tener una conversación con usted, compartirlo con nosotros, comentarlo. Lo que pretendemos es mantener una conversación abierta con usted para que podamos tocar, reflexionar y aprender sobre todos los temas que queremos traerle aquí en Fórmula en los Negocios. Ya hace 2,477 programas que este proyecto inició y que gracias a usted estamos aquí presentes. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes. Disfrutando el fin de semana. Claro que sí, Robert. Un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y así es, y esperando que todos se la pasen muy bien este fin de semana. Vayan con precaución por la carretera. Y pues bueno, a disfrutar lo maravilloso de tener la playa tan cerca de la ciudad de Mérida. Pues sí, pero como dices tú, maneje con precaución en las carreteras que van a la playa. Pues tienen límites de velocidad, respételos. Por favor, manténgase, pues si tome, no maneje. De por sí los alcoholímetros están como en florería. Dulcería, diría como yo. Como en dulcería, usted los va a encontrar en todos lados. Pero pues no se arriesgue, ¿para qué le hace? Mire, si se va a ir a echar los tragos a la playa, quédese en la playa. Hasta el lunes regrese, hasta el martes. Bueno, pues sí, puede. Que se queda en casa del amigo o en casa de la amiga o en casa del pariente. Es mejor que evitar un accidente, ¿no? Así es, y les recordamos, por favor, que cuando doblen a la izquierda en una carretera, por favor, oríllense a la derecha en el acotamiento y esperen a que pasen todos los vehículos que vienen por detrás de usted y vienen de frente a usted para que luego pueda doblar a la izquierda. Hay que recordar que no es una avenida como en la ciudad, en donde puedes parar a medio camino y doblar a la izquierda. Tengan ese cuidado. Tengan ese cuidado. Así es de que ahí tiene usted. Nos acompaña esta tarde el licenciado Víctor Villanueva de Logismic. Él está en el grupo de ventas de Logismic, esta empresa del grupo Adibor. Bueno, no sé, del grupo. Sí, es sí, hermana forma parte de Adibor, ¿no? Forma parte de Adibor. ¿Cómo estás, Víctor? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Muy bien, Roberto. Muy buenas tardes. Laura, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues oye, platícame, ¿cómo anda Logismic? ¿Ya van a ir a Nigeria? ¿Dónde estaban? Sí, afortunadamente. ¿Trabajando con un proyecto en Nigeria? Afortunadamente ya es un proyecto concretado, ya estamos avanzando. Ándale. Con ellos. Ya estamos en proceso de implementación, de hecho. Y sí, la verdad es que marchando muy bien las cosas, echándole muchas ganas ahí todo el equipo para oye, poner pues a punto. Cuando necesiten apoyo, que te cargue las maletas para ir a Nigeria. ¿Te gustaría ir a Nigeria? Pues sí, para conocer, ¿cómo no? Oye, ¿en qué idioma manejan todo ahí? ¿En inglés? Sí, es el idioma inglés. De hecho, justamente es una de las adecuaciones que se están haciendo ahorita a nuestro ERP para que pueda ser ya bilingüe, que esté en español y que esté en el idioma inglés por este tema precisamente, ¿no? Porque allá en Nigeria, ¿qué idioma hablan? ¿Tienen su propio dialecto o qué? Supongo que sí, tendrán algún dialecto, algún idioma local, pero pues la gente con la que estamos trabajando en este proyecto, la mayoría trabajan. Sí, así es. Oye, pues enhorabuena. Mire, amigos, esto es lo que da orgullo, una empresa 100% yucateca. Logismic desarrolla los sistemas de manejo, los sistemas de gestión administrativa, que se les llama ERP, pero para empresas agrícolas, ¿no? Es correcto. Es correcto, es una solución ERP, como bien dices, para el sector agrícola. Pues es una solución que a una empresa de este tipo le es de muchísima utilidad, porque no solamente le permite ver todo lo que tiene que ver con su producción, claro, sino que al mismo tiempo le lleva todo el control de la parte administrativa, lo que son sus ventas, proveedores, cuentas por cobrar, facturación. Entonces tiene todo el conjunto, tiene toda la visión completa en una sola plataforma. Y sí, afortunadamente es una solución que ha tenido muy muy buena aceptación. Ahorita, incluso además de la parte de Nigeria, estamos ya en tratos también con una empresa colombiana para poder participar con ellos. Entonces, la verdad es que va caminando muy bien el producto. Es un producto que está creciendo muy bien. Y pues esperemos que siga así, ¿no? Oye, pues también, si necesitas que te carguen las maletas para ir a Colombia, yo con mucho gusto estoy dispuesto a hacerla de maletero con tal de ir a Colombia. Los quiero felicitar porque pues es orgulloso ver cómo una empresa yucateca, el ingeniero Fernando Santa Cruz, emprendedor que ha logrado que estas empresas, Adibor y Logismic, pues estén ya a nivel internacional. Y además, mire, usted no tiene que ir a Nigeria, ni tiene que ir a Colombia, ni tiene que ir a Estados Unidos. Aquí los puede localizar. Ellos están aquí, ellos desarrollan aquí todo su sistema de Logismic. Pero oye, ¿y Logismic también tiene esta parte de Internet de las Cosas? Bueno, en la parte de Internet de las Cosas, fíjate que una de las áreas que nos incumbe a nosotros, en este caso de la agricultura, es un tema interesante porque, por ejemplo, dentro de los avances que vienen en esta en cuestión de Internet de las Cosas, vaya, lo vemos, es una solución, es algo que lo vemos ahora hoy en día en las casas, en empresas. Correcto. El sector agrícola, por supuesto, que no se queda fuera de esto, ¿no? Entonces, hay algunos avances que ya hay. Por ejemplo, te puedo platicar de una solución que ya existe, en la cual mediante cámaras que se van colocando a lo largo del rancho, y esas cámaras conectadas a un sistema informático pueden ir detectando ciertas plagas. Entonces, esto ya va tomando, o te permite que tomes acciones, pues para que puedas ir atacando esas plagas en específico. Pues sí, porque a lo mejor estás conectado con un atomizador electrónico, que la cámara, una vez que detecta la plaga, la computadora le dice, pues ahora... Exactamente, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? El atomizador... automático, ¿no? Sí, justamente lo que se busca es reducir el uso de plaguicidas. Okay. Y son soluciones que van en ese sentido, ¿no? Así como también vamos a ver pronto el Internet de las Cosas en equipos como, por ejemplo, tractores, sistemas de riego, este tipo de cuestiones que, bueno, ya nos están alcanzando y hacia ahí es hacia donde va la tendencia, ¿no? Fíjense, amigos, esto hace... Pues yo qué le puedo decir, hace 5 años, hace 8 años, era casi impensable el pensar en el Internet de las Cosas, que el Internet de las Cosas no es más que la interconexión digital de objetos entre ellos o de servicios, ¿no? Que se comunican entre ellos mismos y a través de un programa o de un software o de una computadora toman acciones y están programados para determinar ciertas condiciones, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, hoy en día ya hay ciertas cadenas, por ejemplo, boutiques, a donde tú vas y te paras frente a un espejo que ya te hace ver como si tuvieras la ropa puesta. ¿Sí? Ah. Para que ya no tengas que probarte la ropa, sino que en el espejo ya ves cómo te queda. Entonces, en muchos sectores ya se está utilizando esto. Por ejemplo, hay una empresa cervecera internacional, que por ejemplo en ciertas cadenas de servicio ya tienen también este tipo de soluciones para que ellos se puedan enterar antes de que queden en desabasto. Entonces puedan ir surtiendo esas cadenas y pues nunca tengan ese problema de que se quedaron sin producto y no estaban entrenados. Oye, pues eso habría que ponérselo a mi refri. Bueno, automáticamente, ¿no? Pues a la hielera, hay que ponerle a la hielera. Una vez que la hielera detecta que se está quedando sin cervezas, automáticamente hace el pedido. Eso hoy en día es posible, eso es lo claro, que estás diciendo, ¿no? Por ejemplo, los refrigeradores te pueden incluso medir o calcular más bien la cantidad de calorías que tienes en los productos que están dentro del refrigerador, y te pueden ir avisando también cuando se están acabando. Bueno, y te van a decir, dentro de un mes va usted a subir 3 kilos, porque todo lo que se va a comer ahí del refri lo va. Interesantísimo el tema, amigos, no se me vayan. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. You go strolling through the crowd like Pete DeLauro contemplating a crime. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Estamos aquí en fin de semana platicando y conversando con usted de un tema interesante, el Internet de las Cosas, y a ver hasta dónde vamos a llegar como humanidad con esto de la Internet y la tecnología. Pero bueno, ¿tienes ventana ecológica, Laura? Pues, ¿por qué no la platicas de una vez? Claro que sí, Robert, con todo gusto. Y bueno, pues como todos nuestros amigos saben, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana ecológica desde donde mirar a la ecología y ayudarla. Y bueno, hoy vamos a hablar de las latas de aluminio. Fíjense que el aluminio, tras el hierro y el acero, es el metal más utilizado en el mundo. El aluminio, aunque es muy cuantioso en nuestro planeta, tiene altos costos de extracción, especialmente energéticos. Reciclando el aluminio podemos ahorrar hasta un 94% de ese costo energético. Y bueno, el aluminio es un material que no pierde sus propiedades tras varias veces ser reciclado. Por eso la importancia de que todas esas latas de aluminio lleguen a un lugar específico en donde al final puedan ser llevadas a las manos que se van a encargar de reciclarlo y que no se conviertan en tiraderos de basura o acaben en diversos lados por ahí, ¿no? Entonces, de esa manera podemos ayudar a nuestro planeta tomando conciencia que el aluminio 100% se puede estar reciclando y que evitemos que quede aislado dentro de la basura. Por eso nuestra recomendación de hoy es que pongan todas las latas de aluminio dentro de una bolsa de plástico transparente, de preferencia que solamente sean las latas, para que a la hora de que saquen la basura, sacan esa bolsa transparente donde se ve, y los mismos del basurero se encargarán de llevarlos a los lugares donde pues las van a reciclar. Y reciclar, amigos, el reciclaje ya tiene que ser parte de nuestra cultura. Sí. Nos tenemos que ponernos la camiseta y ayudar a eso, para que realmente cada desperdicio de nosotros pueda ser optimizado por otro, para que no cause esa contaminación que tanto está depredando a nuestra fauna y planeta. De lo que dice Laura, déjeme agregar que nuestros amigos de Grupo Modelo, con su convocatoria de proyecto Guerreros de la Tierra, esto que la Fundación Grupo Modelo está trabajando para generar un impacto positivo en la sociedad a través de 3 pilares importantísimos: el consumo responsable del alcohol, el cuidado del medio ambiente y las acciones en la comunidad donde vivimos y trabajamos. Créanme, Grupo Modelo está haciendo un gran trabajo. Este proyecto de Guerreros de la Tierra, donde usted puede presentar su proyecto, están buscando emprendedores, guerreros con ganas de cambiar el mundo, con una visión para imaginar lo que está por venir y de lo que estamos hablando también, Internet de las Cosas. Mire, ellos están buscando ahorita ideas para desarrollar en temas de uso eficiente del agua, que aquí en Yucatán tenemos un problema, tenemos mucha agua. Ese no es el problema es que la estamos contaminando. El segundo tema es precisamente lo que platica Laura, el reciclaje y el tratamiento de residuos sólidos. Y el tercer tema es la agricultura sustentable. Y aquí, Víctor, Víctor, que nos acompaña de Logismic, pues es una alternativa para presentar estas ideas. Están buscando emprendedores que presenten en estos tres temas. Las ideas se tienen que presentar, o los proyectos, antes del 31 de julio para inscribirse en la página web www.guerrerosdelatierra.com.mx. Hágalo, amigos. Participe con Grupo Modelo. Ellos van a tener los recursos, van a tener el apoyo, van a tener especialistas, van a tener todo lo que su idea necesita para llevarla a cabo, junto con nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab, allá de la incubadora Tecnia. Van a hacer esto, van a, el ganador lo van a llevar a la incubadora por 6 meses en Parque Tecnia de la Universidad Anáhuac Mayab, con colaboración con Grupo Modelo, para que tu idea pueda desarrollarse. No pierdan la oportunidad de hacerlo. Este es el primer proyecto que están haciendo en Yucatán. Ya sabe que Grupo Modelo, pues, es la cervecería más grande del mundo, y la tenemos la fortuna que Cervecería Yucateca está apoyando todos estos proyectos. Proyecto Guerreros de la Tierra. Le repito, métase a su página www.guerrerosdelatierra.com.mx, inscríbase y verá que le puede cambiar la vida, y usted le puede cambiar la vida a mucha gente. Bien, me acompaña Víctor Villanueva de Logismic, estamos hablando, y Laura Alcalá, estamos hablando sobre el Internet de las Cosas. Miren, amigos, es interesante entender cuáles son las cosas en las que tenemos que reflexionar. Fíjense que aquí la parte importante de utilizar el Internet de las Cosas es el reto de que cada empresa busque cómo conectar su producto o su servicio a Internet, ¿no? Ese sería el reto. Sí, bueno, va un poquito más enfocado a la parte de productos y servicios, ¿no? Que un producto en sí ya no sea el producto solito, sino que sea un servicio. Correcto. Va más en ese sentido, ¿no? En lo que te puede ofrecer de más un simple aparato, como volvemos al ejemplo del refrigerador, que no sea solamente para que metas tus productos y se refrigeren, sino que te ofrezca algo adicional, ¿no? Entonces, esa es una de las finalidades que busca esta tecnología. Fíjense, amigos, aquí yo le hago una pregunta. Si usted en el negocio donde está, ¿cómo le puedes conectar? Tú, por ejemplo, en el negocio de seguros, tú ya estás usando Internet de las Cosas en los seguros. Claro. Tus pólizas te las cotizas en Internet, todo te lo mandan en Internet. Claro, de hecho ya hay apps que tú puedas bajar a tu celular en donde te ubica. Y, por ejemplo, en el caso de un seguro de auto, cuando tienes un siniestro, entras a tu app y tu app inmediatamente le avisa a tu aseguradora para que te asista a través de un ajustador o una grúa, dependiendo de lo que necesites de servicio para tu auto, ¿no? Imagínate cuando esa grúa llegue sin chofer. Eventualmente veremos eso, tal vez a ti y a mí no nos... Bueno, yo creo que sí nos va a tocar, ¿eh? Eso ya es muy pronto, ¿verdad? A lo menos que... Sí, es que hay muchas cosas que 10, vemos 15 años, muy facilísimo, lejanas, ya pero tendremos, que están a la vuelta, sí, en la esquina. Sí, están muy cerquita, o sea, ya están aquí con los vecinos, ya se manejan los autos solos y todo, ¿no? Entonces, ahí lo único que falta, pues, son las situaciones legales que queden claras, ¿verdad? Para que puedan transitar estos vehículos sin chofer. Fíjense qué interesante la reflexión, porque pues la invitación es, mire, aquí tiene dos alternativas: esperar a que las cosas le lleguen, o meterse a la ola del cambio, aprender Internet, o meter su producto a vender en Internet, en Adibor, que también es del grupo de empresas de Fernando Santa Cruz. Puede usted tener todo lo que es el marketing digital, que también ya Internet está rebasando por mucho al marketing tradicional de los periódicos, las revistas. Sí, por supuesto, ¿no? la cobertura que te da el nivel que puedes llegar a tener de cobertura con respecto a clientes es muchísimo más amplio, ¿no? Sí. Y si me permites, Laura comentaba un tema ahorita muy importante, que es en el tema de legislaciones. Ah, okay. Sí. Aquí en la parte, por ejemplo, pues hoy en día no existen leyes para muchas cosas que son nuevas. Por ejemplo, un caso que se presentó hace poco era el tema de los drones. Veíamos correcto. Que los drones de repente, pues vuelan. Tú ya podías tener tu propio drone en tu casa y de repente, pues tú lo pones a volar y no sabes si estás invadiendo la privacidad del vecino porque claro, estás sacando plumas claro. de su casa. Entonces hay muchas cosas que van a empezar a venir en temas legales. Correcto. Por ejemplo, ya cosas más técnicas, por ejemplo, en el caso de la seguridad informática. Porque sí es cierto, son productos que nos van a ayudar, que te van a mantener conectado, que te van a dar información, pero también van a tener información tuya. Que tiene tuya. Que era una de las discusiones con este nuevo juego del Pokémon Go, ¿no? Porque, sí, porque tiene toda tu información y tiene tu ubicación y todo. Exacto, claro. Entonces entra ahí un tema también de la privacidad de la información claro. y son cosas que también se van a tener que legalizar en cierto momento y tendrán que haber ciertas regulaciones para este tipo de soluciones. Fíjense, amigos, qué interesante la reflexión. Nosotros los invitamos a que de veras se meta a Internet, que aprenda Internet. Puede comunicarse con Adibor a su página www.adibor.com.mx. O también, si usted tiene un negocio agrícola, aquí en Yucatán tenemos muchos negocios agrícolas, comunicarse con Víctor. ¿Dónde te pueden localizar, Víctor? Claro, el teléfono de la oficina es el 926-2696. O me pueden escribir un correo a victor@logismic.mx. En cualquiera de los dos casos, con mucho gusto estamos para atenderlos. Ahí está. Espero que cuando te hablen no andes en Nigeria, pero que también por internet le puede contestar sin ningún problema. Así es. Así es, por supuesto. De hecho, justamente es la manera en la que nos comunicamos con nuestros clientes. Amigos de Nigeria. Claro, a través de internet. Miren qué interesante. Oye, pues qué chévere. Bueno, qué lástima, porque a través de internet ya no tienes que ir a Nigeria, hombre. Pues qué barbaridad. Pero bueno, algún día le diremos a Fernando que nos vayamos. Vámonos, gracias, Víctor. Al contrario, muchas gracias. Gracias, Laura. Gracias, Roberto. Vámonos, Laura. Vámonos, Robert. Gracias, Víctor. Vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este fin de semana, sabadito alegre. Recuerde que ya estamos aquí trabajando para que la hielera se conecte directamente a la cervecería y le mande a usted sus cervezas. El tema de hoy habla de eso, Internet de las cosas, interesante. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. Mire, Los Almendros de Ciudad Cauquel es el fraccionamiento de Grupo Sadasi. Este desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona, con todos los servicios al alcance de su mano, verdaderamente va a hacer que usted viva y su familia feliz. Una casa con la mejor calidad y la garantía de Grupo Sadasi, empresa líder a nivel nacional. Los Almendros de Ciudad Cauquel te ofrece diferentes modelos para que elijas el que más te guste y que puedas verdaderamente tener una vida. Mire, déjeme darle un tip. Usted va a la nueva planta de Grupo Modelo, que está ahí en la nueva carretera que va a Junucmá, que está pegado a Ciudad Cauquel, que incluso de Los Almendros se puede ir en bicicleta a la planta de la Modelo, de Grupo Modelo. Pide chamba, porque están dando chamba. Y luego se compra su casa ahí en Ciudad Cauquel, en Los Almendros. Va a vivir de una manera maravillosa. Se compra usted una bicicleta, no contamina, se va en bicicleta a su chamba y va a vivir feliz, porque Los Almendros de Ciudad Cauquel tiene absolutamente todo. Centros comerciales, escuelas, hospitales, absolutamente tiene todo. Grupo Sadasi desarrolla comunidades completas. ¡Visítanos! Date una vuelta este fin de semana a las oficinas de ventas en calle 59 de Ciudad Cauquel o llama al teléfono 911-4000 y un asesor certificado te ayudará a elegir la mejor opción. Hazme caso, están contratando en Grupo Modelo. Date una vuelta, pregunta, investiga y verás de lo que te platico. Ya saben que están construyendo una planta de más de 24 hectáreas en la primera etapa. van a tener empleos para más de 2,000 gentes, yo creo. Así es de que no pierdas esta oportunidad que Grupo Modelo, la cervecería yucateca, que es la que están construyendo allá, nos da aquí en Yucatán. Bien, también déjame darte una recomendación. Vete a comer a la mansión. ¿Qué es lo que más te gusta de la mansión? Los camarones al ajo. Con una ensalada César. Delicioso, acompañado de un vinito blanco. Y mire, para ahorita al mediodía, ya se le antojó, pues vaya a la mansión. La mansión está en Plaza Solar, el tercer piso, a media cuadra de la Glorieta del Pocito, sobre Avenida 49, enfrente de San Antonio Cucul. Tiene estacionamiento techado, su coche ni se moja ni se asolea. Tiene elevador, tiene una vista esplendorosa, tiene una atención de lujo, es un restaurante de lujo, tiene platillos tradicionales de hace 59 años. ¿Qué más puede pedir? Los mejores, mire, pídase el corte cabrería. No lo tienen todos los días, pero usted pídalo. Y si lo hay, cómaselo. Se lo sirven en su anafre y le hacen allá una salsita molcajeteada con tortillitas de maíz hechas a mano. Y tienen diferentes, tienen con nopales, con manteca. No, con qué delicia, ya chile, se me antojó. Chipotle. La verdad que no pierda la oportunidad, es hora de la comida. Vaya para la mansión a disfrutar las vacaciones, lo van a tratar de maravilla. Si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Bien, una vez dicho esto, nos acompaña aquí en el estudio Víctor Villanueva, gerente de ventas de Logismic, y Laura Alcalá, platicando de este tema de Internet de las Cosas. Víctor, te hago otra pregunta con lo que referencia a Internet de las Cosas. Que, digamos, todas las compañías, todo lo que se fabrica, ¿es susceptible que se conecte a Internet? Porque esa es la pregunta de todo lo que, ¿cuántos artículos no consumimos diario? ¿Todos los artículos es factible que se conecten a Internet? Mira, pues prácticamente el abanico que hay, el mundo que existe para poder conectar a Internet es infinito, es inmenso, ¿no? Hoy en día, como te platicaba hace un momento, ya vemos este tipo de soluciones en el sector agrícola, ya lo vemos en los productos que tenemos en casa. Bueno, marcas automotrices, por ejemplo, que ya están integrando la parte... Hay marcas que, por ejemplo, ya no se preocupan tanto en el equipamiento que pueda tener tu vehículo en el interior, sino más bien en que esté conectado y en las funcionalidades que tú puedas tener con ese vehículo, qué cosas puedes hacer con él, ¿no? Entonces, sí, la tendencia es muy grande a que todos los productos estén conectados, ¿no? Y que te hagan una vida, en teoría, más fácil, ¿sí? Es de veras reflexionar en eso. A mí a veces me da miedo, ¿no? Depender de que estás conectado a Internet. Es que ese precisamente es uno de los puntos que también pueden ser el otro extremo, que de repente la gente deje de tomar decisiones por sí misma y esas decisiones se las encargue a la máquina, que sepa que la máquina le va a decir qué es lo que tiene que hacer y tú ahí comiences a perder ese tipo de decisiones que pues claro, en algunas claro. ocasiones pueden ser... Oye, pues, Víctor, ¿y tú que estás en Logismic y ves lo del sembrado, ¿no? Si ves esa parte del cultivo agrícola. Y todo esto, agrícola. Uh-huh. Digo, y que es una tecnología que ya va más allá de la comodidad de tu casa, de tu celular, de que haga las cosas, sino que también se implementa en la producción de alimentos, ¿sí? Esto que acabas de decir de que el automóvil tenga más conectividad y pueda pues ser más inteligente, porque a fin de cuentas eso acaba siendo, ¿no? Puede tomar decisiones. Tú que estás metido en toda esta evolución tecnológica, ¿cómo visualizas ahora sí a futuro cuando el humano deja de tomar las decisiones que actualmente está tomando y se las cede a una máquina? ¿Con qué fin? Finalmente yo creo que la parte humana no puede ser suplantada del todo. Claro. Sí, evidentemente las máquinas hoy en día no son muy útiles cualquier tipo de equipo que utilicemos, hay máquinas a las que ya se les pone demasiada inteligencia, pero vaya, van a ser capaces de decidir hasta cierto punto. Hay decisiones que solamente las puede tomar una persona, no se las podemos encargar a una máquina, ¿no? Sí, como te comentaba hace un momento, la tendencia va a que cada vez sean más productos los que puedan ayudar a ser más productiva una empresa, ¿no? Desde maquinaria, desde vaya cualquier tipo de artefacto que nos pueda servir. Evidentemente esto tiene otra parte también negativa, porque en ciertas cuestiones que son muy mecánicas ya incluso pueden suplantar a la mano de obra del personal, sí, eso ¿no? Ya pero sucede desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero, sí, aunque claro. Fíjate, Víctor, ahorita que dices, yo no lo vería como negativo, yo lo veo como algo positivo, porque abre al ser humano la posibilidad de dedicarse a otras cosas. Y más bien mi pregunta iba enfocada hacia eso. ¿Dónde tú que estás viendo todo esto, cuánto tiempo llevas trabajando en esto? Bueno, en la parte de tecnologías de información tengo más de 10 años ya. Entonces, estás empapadísimo de toda la evolución que ha tenido. ¿Cómo visualizas la humanidad con todas estas herramientas que ya tiene a la mano, que le permiten desenvolverse con tanta, digamos, mayor facilidad? Uh-huh. ¿En enfocarse ahora en qué? ¿Evolucionar hacia qué? Pues definitivamente, Roberto lo mencionaba muy claro hace un momento, si esto lo hubiéramos pensado hace 10 años hubiera sido inimaginable para nosotros. Claro. Exacto. Dentro de 10 años que hablemos de lo que hoy estamos haciendo, de que el refrigerador te podía avisar que se te estaba acabando la cerveza. Y que ya se va a cumplir en 10 años. Sí, exactamente. Entonces dirás, oye, pues eso es facilísimo porque ya habrá algo nuevo que seguramente, correcto, bueno, que ahorita no nos cruza ni por la mente, ¿no? Entonces la velocidad a la que está creciendo la tecnología y la que está evolucionando es impresionante. Fíjate que yo veo que el ser humano va a tender a estar más en el ocio. Yo digo que va a tender a mirarse el uno al otro. Correcto. Y buscar esa convivencia. Correcto. Finalmente. Y no, sí, la competencia. Sí, no la córrele a trabajar y exacto, córrele que ya te va. Y en eso, sí. ¿Se acuerdan una película que no me acuerdo cómo se llama, pero una película donde pues se ve que la ciudad van coches, gente que camina, pero son robots? Todos son robots. Y tú tienes a tu robot doble que va a trabajar. Y tú estás sentado en tu casa. ¿Sí se acuerdan, sí, en de esa sillón, película? Sí, sí, claro. Que ya toda la gente está hasta obesa y gorda porque no se mueven. Están desde su casa manejando al robot. El robot maneja su coche, va al trabajo, hace. Y los robots parecen humanos que trabajan. Pero todos, atrás de cada robot hay un ser humano que lo maneja. ¿A eso llegaremos? ¿Eh? ¿Tú te ves así manejando a tu robot? Mejor sin comentarios, porque capaz, oye, y si llegamos a eso. Ahí está el primer juego que hace eso, que son los Pokémon Go. Sí, bueno, ahorita es una locura, ¿no? Es todo una mundo locura. Anda con el Pokémon. Allá llegaremos, bueno. Ahí se las dejo. Yo ya no lo voy a ver, por supuesto, pero bueno. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien amigos, gracias por acompañarnos. Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Espero que usted esté yendo y manejando rumbo a la playita. Disfrute de la tan linda playa que tenemos aquí en la costa yucateca. Así es de que a disfrutar un pescado frito, pues no le cae mal a nadie. Con una cervecita bien fría después de haber trabajado, sé que va cerrando el negocio, va en su automóvil, háganos caso, váyase para allá y verá de lo que le platico. Déjeme darle una recomendación a todos nuestros amigos restauranteros. ¿Sientes que tu restaurante no te deja suficientes ganancias? Muchas veces esto sucede porque no controlamos las fugas. Y mire, en los restaurantes, qué importante es controlar los desperdicios. Tiramos mucha comida y es verdaderamente hasta pecado tirar tanta comida. Y usted, amigo restaurantero, debe de tener las herramientas que le permitan establecer controles estrictos en tu negocio. El control de inventarios por medio de las recetas de tus productos te ayudará a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Controla tus ventas más fácil y genera reportes con un solo clic. SOP Restaurant es la aplicación desarrollada por National SOP que te va a permitir no tener esos desperdicios. ¿Sabe lo que han hecho en Francia, por ejemplo, que estaba leyendo el otro día las noticias? Un restaurante, para no tirar toda la comida que tenían en desperdicio, puso en la puerta trasera del restaurante un refrigerador y ahí puso toda la comida que iban a tirar o que normalmente tiraban, pero que es comida que está fresca, gratis para la gente de menores recursos. Entonces la gente va sin pedir nada, abre el refrigerador, toma lo que necesita para comer y se va. Qué lindura de restaurante. Eso deberíamos de hacerlo aquí, ¿verdad? Pero aquí uno solo se va a querer llevar todo lo eso, que hay. Eso, y lo va a vender en su tienda. No, y lo va a tirar en su tienda. En fin, qué mal pensamos de los mexicanos, ¿verdad? Qué malos somos. La verdad, pero mire, SOP Restaurant es la aplicación desarrollada aquí en Yucatán que está trascendiendo fronteras. Está hasta en un restaurante en Dubái, para que usted tenga la idea de lo que le estamos hablando. Hable con ellos, un asesor de ventas te va a dar toda la información, 941-5077, o envía un correo a ventas@soprestaurant.com.mx. SOP Restaurant es para ti. Ellos van a estar, creo, la próxima semana con nosotros, el jueves, conversando con usted, así es de que también los puedes seguir aquí en Fórmula en los Negocios. Bien, me acompaña el licenciado Víctor Villanueva, él es de Logismi, que estamos platicando sobre el Internet de las Cosas, y Laura Alcalá. Oye, Víctor, esto de Internet de las Cosas, todo va orientado a dos cosas fundamentales. Tú lo mencionaste hace rato. Aumentar la productividad de las empresas, de los productos, y aumentar la satisfacción del consumidor. Fíjate que el otro día estaba yo viendo que ya hay, pues no sé, camisetas o playeras que te toman la temperatura o te toman el pulso o te mantienen en condiciones adecuadas, sobre todo para todos los que hacen ejercicio, ¿no? Sí, claro. O sea, y justo lo preguntabas también en su momento, ¿qué tipo de productos? Pues la verdad es que es infinito el tipo de productos que pueden tener este tipo de tecnologías. Como bien lo mencionas, la ropa es una de ellas. ¿O qué te parecería que, por ejemplo, tu cepillo de dientes detectara que tienes caries y te avise que tienes que ir al dentista? ¿O que tu tenedor te calcule... Tómala. Que tu tenedor te calcule la velocidad a la que estás comiendo para que puedas mejorar tus hábitos de alimentación? Y te pite para que bajes la velocidad. Impresionante. Sí, ¿no? Sí. La verdad es que si nos ponemos a pensar en los productos que pueden tener ese tipo de tecnologías, pues son todos, ¿no? No sé, el inodoro que te pueda decir, que te pueda calcular, los que te pueda hacer un análisis de orina y que te recomienda una dieta, por ejemplo, más adecuada. O que le diga a la señora, ya está usted embarazada, ¿no? Sí, exacto, claro. Oye, ¿no te da miedo pensar en todas esas cosas? Es importante aquí, yo creo, el marketing para tenemos que cambiar la cultura de utilizar las cosas, ¿no? Sí, finalmente, esta palabra que acabas de mencionar también, que es el marketing, va muy de la mano con esto, ¿no? Porque, como mencionábamos hace un momento, pues las empresas o los productos van a conocer lo que son tus preferencias. Si de repente el refrigerador detecta que tú compras una determinada marca de leche, pues a lo mejor de repente vas a ver que a tus correos te van a llegar promociones de esa marca. Correcto. Y va todo de la mano, va todo de la mano. No es te hace el producto la vida más fácil, pero al mismo tiempo también te están ofreciendo que compres los productos que son de tu preferencia, ¿no? Te van a ir conociendo hasta ese punto. Que eso ya sucede en por ejemplo, en Facebook, ¿no? Sí, Facebook te empieza a detectar Facebook, bueno, la plataforma de Facebook, cuáles son los amigos que tienes, qué posteos es lo que ves, y eso te lo va a empezar a mandar automáticamente. Por supuesto, ¿no? Los amigos, las búsquedas que haces en internet y todo eso te va arrojando. Por eso cada vez vas viendo más cosas, más sugerencias en tu página, en tu navegador. De lo que tú haces. Así es, claro. Sí, o sea, sí, va detectando ya tus gustos para ponerte en tu plataforma. Sí, finalmente es un tema estratégico de marketing donde una empresa ya puede llegar al nicho más específico. Si yo me pongo a buscar tenis para correr, pues bueno, efectivamente me van a arrojar resultados que tengan que ver con eso, y poquito a poquito cada vez voy a ir teniendo más publicidad de correcto, tenis para correr. Entonces la empresa ya sabe que yo soy un probable comprador de ese tipo de productos, y ya las estrategias digitales las enfocas a ese nicho en específico. No te llega, quizás si vendes tenis para correr, una persona que pues no hace ejercicio o alguien que no es un cliente potencial. Sí, que no es candidato. Uh-huh, así es. Fíjense, amigos, yo creo que esto de internet lo tenemos que ver como la ventana a un mundo. Yo recuerdo, pues no sé, hace varios años, que usted, por ejemplo, en la universidad, bueno, cuando estudié yo en el tecnológico, hace algunos años, no pregunten cuántos, hace algunos años, teníamos que ir para hacer las tareas a las bibliotecas a consultar los libros, porque pues no había internet, no había Google. Hoy los chiquitines pues no tienen que moverse más que saber entrar a Google y utilizar Google, porque Google hay que aprender a utilizarlo para encontrar la información que te conviene para hacer tu tarea. Pero yo me puedo imaginar con esto de internet que los chiquitines ahora automáticamente, al estar viendo un video, al estar leyendo un documento, al estar... a lo mejor Google ya va a poder hacer el examen del chico, si sabe o no sabe lo que está haciendo, por el tipo de búsquedas que hace. Y ahí ya está la calificación para el chiquitín. Suena de locos, ¿verdad? Sí, suena de locos. Pero bueno, en este momento ya no sabemos qué sí es posible y qué no. Claro. Vaya... todo lo que se nos ocurra en la mente lo podemos, en algún momento lo podremos ver, ¿no? Fíjense, amigos, aquí la reflexión es, ¿tú qué dices? 10 años estudiaste, ¿qué carrera? Sistemas, ingeniería en sistemas. ¿Aquí en el Yucatán? Sí. ¿En el TEC? En la UNIT. En la UNIT. Sí. Ah, muy buena escuela. A usted joven que está en la prepa y está pensando qué va a estudiar, estamos acabando el ciclo escolar, pues yo le recomendaría meterse a todas las carreras que existen, ya no nada más computación, sino todo lo que es marketing digital, community manager, redes sociales, robótica. Bueno, ¿cuántas carreras han surgido que tienen que ver con la relación de la tecnología? Y eso es lo que necesitamos en nuestro país, muchachos y jóvenes que se metan a ese nivel tecnológico para hacerlo, ¿no? ¿Tú por qué te metiste a estudiar computación? Bueno, inicialmente cuando empecé en la parte de tecnología, empecé por gusto a las computadoras. Correcto. Y poquito a poquito, ya estando inmerso en esto, pues le fui agarrando cada vez más gusto. Pues tú eres millennial, ¿no? No creo. ¿No? No creo ser millennial. Casi, para los más chavos, ¿no? No, los del 2000 para acá. Sí. Pero sí, de ahí ha ido creciendo mi gusto a medida que... Mira, una de las cosas que yo más disfruto de la tecnología es la forma en la que te pueden ayudar a ser más productivo. Claro. Para una empresa, cuando le encuentras el punto en el que la tecnología le va a ayudar a ser más con menos, bueno, ahí es donde yo creo que está la clave de todo lo que tiene que ver con el área de tecnología. Pues ahí tiene, amigos. ¿Dónde te pueden localizar, mi querido Víctor? Claro, los teléfonos de la oficina, Roberto, el 926-2696. Mi dirección de correo electrónico se las proporciona, es victor@logismic.mx. Con mucho gusto ahí estamos para atenderlos, cualquier tipo de necesidad que tengan. Gracias, gracias, Víctor. Al contrario, gracias, Roberto. Vámonos. Pues gracias, Víctor, gracias, Robert, y que tengan un excelente fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.